acende smile e simula que deixa uma amiga e te vas. A tua, a esse tudo pode uma excusa ou simplesmente vir a verdade. A tua, e que te sinta smile e simula que deixa uma amiga e te vas. A tua, a esse tudo pode uma excusa ou simplesmente vir a verdade. Estás ahí por despecho, que yo aún sigo en tu pecho. ¿Y que te vas? ¿Y que te vas? Estás ahí por despecho, que yo aún sigo en tu pecho. ¿Y que te vas? ¿Y que te vas? Que yo aún sigo en tu pecho y que te vas, que estás ahí por despecho, que yo aún sigo en tu pecho.